ya no hay break, nos vamos de break. Pato ya no hay break, nos vamos de break. Pato ya no hay break, nos vamos de break. Pato ya no hay break, nos vamos de break. DJ ponle play, que baile Mary Jane. DJ ponle play, que baile Mary Jane. Pato ya, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, ya no hay break. Mary Jane.